La clase de segundo D nos trae hoy a Música Armada una canción muy divertida que se llama Lo Piojo.